Y en Informativo Farco ampliamos ahora una primera información que nos llegó, que tiene que ver con una resolución del PAMI que deja sin cobertura a las familias con pensiones no contributivas. Son familias de las más vulnerables porque se trata de discapacitados, madres que tienen más de 7 hijos. Esta información nos llegó a través de un grupo de organizaciones que está haciendo esta denuncia. Entre las organizaciones está el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También está la obra Don Orione. El padre Pablo Molero está en línea, es del Foro Permanente. ¿Cómo está, Molero? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, a mí bien. ¿Sí? Bueno. Bien, bueno, en realidad queríamos ampliar un poquito más esta información, bueno, en realidad para que nos confirmen si era efectivamente así, se habían tomado contacto con esta resolución del PAMI. Sí, salió el jueves, viernes, una resolución, la semana pasada, una resolución del PAMI por el cual hay que ubicarse. Había una serie de personas con discapacidad, también los excombatientes de Malvinas, que tenían pensiones no contributivas. Esto en el año 97, por allí, cuando se quiere pasar una serie de personas del PAMI a otra área, bueno, se decide, finalmente hubo unas quejas y se decide que esta población queda en el PAMI. Luego se va a armar el Programa Federal de Salud, el conocido PROFE, y las pensiones contributivas, no contributivas, tienen el PROFE. Pero este grupo de población, que son alrededor de unas 4.000 personas con discapacidad, más sus familiares, quedó en la órbita del PAMI, quedaron, o sea, son afiliados PAMI. Resulta que había un convenio en el cual el Ministerio de Salud iba a financiar los gastos que correspondía a estas personas, y bueno, y había un convenio firmado. Ese convenio se venía cumpliendo. El tema es que el PAMI unilateralmente saca esta resolución en la cual dice que no va a cumplir más, denuncia, o sea, deja sin efecto este convenio, y en la claramente dice, con lo cual a partir de ellos lo dicen, que deja de tener lugar a partir de diciembre del 2011. Efectivamente, hoy las personas quedan sin atención, no hay nadie que se haga cargo, porque esto fue tomada la decisión. No hubo ningún acuerdo con el Ministerio de Salud, no hubo nada, fue una decisión tomada por el PAMI directamente, y estas personas quedan hoy sin atención. Claramente, de hecho, la razón que ellos dan es que porque el Ministerio de Salud no le envía los fondos. La verdad es que nosotros averiguamos en el Ministerio de Salud no tiene nada que pagarle porque el PAMI no le ha facturado ningún gasto, con lo cual no le envía los fondos porque el PAMI no tiene... El PAMI nunca le presentó la factura. Uh-huh. Así que el PAMI decide, con lo cual las personas, hoy estas 4.000 personas, familiares, también los excombatientes de Malvinas que tienen pensiones no contributivas, hoy no tendrían dónde atenderse. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas con discapacidad, aparte de, esto incluye la parte de la atención específica, como puede ser un hogar, si necesitara, un centro de día, rehabilitación, una escuela. Hoy las instituciones a donde van no tendrían a dónde presentar las facturas, por ejemplo. No saben quién les va a pagar hoy, ¿sí? Pero aparte quedan sin la atención médica, quedan sin medicación, sin al médico de cabecera que tenían, sin pañales, ¿sí? Porque hoy nadie sabe quién lo va a atender esto. Molero, o sea, la resolución es para este grupo, me dice usted, de alrededor de 4.000 personas. Digamos, no se trata de todas las personas con pensiones no contributivas, sino este grupo que por alguna cuestión administrativa pasó en los 90 al PAMI. Así es, esto es para un grupo puntual de unas 4.000 personas con discapacidad, y también en ese convenio estaba, en el convenio que el PAMI unilateralmente rechaza ahora, también estaban metidos los excombatientes de Malvinas. Nosotros, que el tema que más manejamos, el tema de discapacidad, salimos a denunciar el convenio en general, lo que ha pasado, pero concretamente conocemos mejor el tema de discapacidad, que es lo que está sucediendo, ¿sí? Es para este grupo de personas, ¿sí? De hecho, las otras personas que tienen pensiones no contributivas, tienen la atención del PROFE, pero este grupito de gente, serán, va, grupito, 4.000 personas más sus familiares, claramente tienen han dejado, ¿no? Hoy no tienen atención, o sea, hoy no tenían dónde dirigirse para tener atención. Uh-huh. Me dice usted que con las organizaciones pudieron hablar con alguien del PAMIC por este tema, porque bueno, por lo que usted me comenta parece una cuestión administrativa que entre el PAMIC y Salud no se ponen de acuerdo. Sí, el tema es que, digamos, nosotros mandamos una nota, claramente pidiendo nota a la gente del PAMIC, le mandamos al Ministerio de Salud, una nota a la Ministra de Acción de Desarrollo Social. Estamos moviéndonos con esta galería, dejándome llamar la atención. Lo que pasa es que no es fácil que el PAMI te atienda. El PAMI está debiendo a las organizaciones que dan atención 5 meses de atraso, ¿sí? Que esto es lo que se suma también, o sea, y hemos pedido reuniones y no reciben a los prestadores, ¿sí? Y este tema, lo más grave, fíjate lo que el PAMI estuvo hasta el jueves y viernes sacando, pidiendo órdenes de atención para este grupo de personas con discapacidad, ¿sí? Y el jueves o viernes sacaron esta resolución. O sea, no hubo ninguna comunicación. El Ministerio de Salud se entera de golpe de esto. Han tenido una reunión, sabemos que se está reuniendo, pero no hay solución sobre el tema. Así que nosotros salimos, claramente pedimos reunión también en el PAMI, pero bueno, salimos a llamar la atención, porque la verdad es que consideramos que esto es grave, que no sé, ya estuvimos reunidos con la gente del Programa Federal de Salud, y ellos dicen, mira, nosotros no nos toca esta población, pero podríamos dar respuestas, pero las cosas no se pueden hacer así de golpe, habría que haber previsto las cosas. Así que esto es grave, es muy grave, porque de golpe el PAMIS toma una decisión. Se tienen que poner de acuerdo el Estado, es el mismo Estado esto, y no dejar a las personas hoy en esta situación. En la misma resolución el PAMI dice que se avise al Ministerio de Salud y a los prestadores. Ahora, nadie le avisó a las personas, a los afiliados. Que aparte son afiliados PAMI, esto es lo grave. Si eso fue el arreglo de pago entre el Ministerio de Salud y el PAMI es una cuestión administrativa del Estado, pero en realidad el PAMI se está dejando de atender a personas que eran afiliadas suyas, por una interpretación que el PAMI hace que dice que a ellos no le corresponde esa población, cuando hay legislación sobre el tema, hay un fallo judicial también sobre este tema. Eso es lo que a nosotros nos ha preocupado mucho. Y estamos avisándole a los padres que esta población que estaba siendo atendida en el PAMI se enteren de que hoy, la verdad, están sin atención. Uh-huh. Hoy no tendrían dónde dirigirse. Molero, más allá de la denuncia pública que hacen las organizaciones, ¿hay algún tipo de medida, manifestación que estén planificando en los próximos días? Nosotros estamos evaluando algo para la semana que viene, porque también queríamos justamente... Sabemos que el Ministerio se está reuniendo, nosotros estamos evaluando para la semana que viene quizás hacer algo. Estamos avisándole a los padres cuál es esta situación, tratando que se enteren por lo menos, porque lo primero es que se enteren. Hemos tenido contacto con gente del Ministerio de Salud, pidiéndole a ver cómo se solucionaba esto. Hoy está saliendo, presentándose en mesa de entrada una carta de también a la Presidenta de la Nación, porque nos parece que es muy grave, la manera que se ha manejado esto y en las situaciones que dejan las personas. Estamos evaluando, o sea, empezamos a dar los primeros pasos, pero lo primero que hicimos fue pedir a los funcionarios que se reúnan y solucionen este tema. Si no, para la semana que viene vamos a ir claramente al PAMI a ver, porque acá la responsabilidad es del PAMI. Sabemos que el Ministerio ha rechazado la carta de esta medida, pero la medida está tomada, o sea, la resolución interna del PAMI fue tomada. Bien. Bueno, estamos llamando atención en esto. Bien, bueno, padre Pablo Molero, del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, le agradecemos este contacto con las radios comunitarias de Farco y seguramente vamos a seguir comunicados para ver cómo sigue este tema. Sí, nosotros iremos comunicando también vía mail y otras cuestiones a la medida que se va pasando. Les agradecemos su disposición. Por favor, gracias a usted, buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, buen día.